quiso Dios y ay de mí. La santidad y la gracia. Hizo Dios brillante sol que gira en el firmamento. Hizo Dios brillante sol que gira en el firmamento. Y de un solo movimiento, si hay de por la mansión con una luz muy brillosa, la casa quedó lujosa y al hombre le regaló porque así lo quiso Dios. Y ay de mí, mujer como esposa, hizo con gran precisión todititos los planetas, hizo con gran precisión. Si hay de mí y en distinta dirección, también hizo el Señor aves, fieras y conejos, y al hombre le dio un consejo. Hizo luna, hizo sol, invierno y la primavera. Hizo luna, hizo sol, invierno y la primavera. Semilla pa' sementera, si hay de mí. Viento y arrebol, también hizo el girasol con santo cariño tierno, y así quiso el Padre Eterno. Virgen Santa del Carmelo, cogollo de verde aroma. Virgen Santa del Carmelo, cogollo de verde aroma. No lo debemos de admirar si hay de mí. papo.